Qué bendición poder saludarte. Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Gracias por visitar nuestro sitio en la internet, escuelasabaticauniversitaria.org. Recuerda que allí tenemos herramientas que te pueden ayudar en el estudio de la palabra. Voy a leer uno de los pasajes que aparecen en la lección de esta semana. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Una nueva vida, nuevos hábitos, una nueva perspectiva, una nueva visión es lo que tú y yo podemos tener en Cristo Jesús. Así que no te vayas, quédate con nosotros en la Escuela Sabática Universitaria. Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Un placer poder saludarles. Qué bendición poder estudiar la palabra de Dios. En esta ocasión daremos el repaso de la lección número 8 con un tema muy interesante de esclavos a herederos. Pero antes quiero presentar a quienes están aquí con nosotros en el estudio y voy a empezar como es costumbre de mi lado derecho. Soy Tennyson Shirai, trabajo aquí en la Universidad de Montemorelos en UMTV. Gracias Tennyson, bienvenido. Bueno, mi nombre es Denise Soto, trabajo en UM Virtual para la Universidad de Montemorelos y soy de Guadalajara. Bienvenida Denise. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kevin Sapien, también soy de Guadalajara y también trabajo en UM Virtual. Bienvenidos, dos personas que de Guadalajara originarios y del Brasil. ¿Qué te parece, Tennyson, si nos guías en oración antes de entrar de lleno al estudio de la palabra? Ok, ¿lo hago en portugués? En portugués, habla en portugués. Ok, vamos a orar en portugués. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra e compartilhar um pouco da nossa experiência e o conhecimento que vem de Ti. Pedimos a presença do Teu Espírito Santo entre nós durante esse programa e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém. Obrigado, Tennyson. De nada. Bueno, de esclavos herederos é um título bastante claro. La vida antigua a una vida nueva. El versículo para memorizar de esta semana: así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué te dicen estas palabras, Tennyson, y esta lección de esta semana? Creo que el verso para memorizar resume en todo, es un resumen de todo lo que vamos a hablar, ¿no? Aquí en esta lección. Una gran verdad que expresa la palabra de Dios y tiene que ver con un principio de esclavo heredero. Hay una diferencia, ¿no? Tenemos que entender la diferencia entre esclavo y un hijo, un heredero, ¿no? Y solo quisiera mencionar esta diferencia y ya transportar a una otra verdad, a un otro principio que reina en ese mundo, que es un mundo de pecado, claro. Un reino de pecado aquí, ¿no? Y somos esclavos. O esclavo del enemigo o esclavo de Jesús. Exactamente. Sí, que sí, precisamente era en lo que quería hacer como preguntas de esclavo de qué o de quién. Entonces yo lo considero que somos esclavos del pecado y por medio de Cristo somos también herederos. Entonces quiere decir que vamos a ser como redimidos de ser esclavos a ser herederos. Sí, el título, bueno, la lección es muy claro, de esclavos herederos, pero la lección toca un punto muy interesante. Al inicio de esta semana, la vida de Lutero antes y después, la frase muy conocida: si alguna vez un monje se pudiese ganar el cielo gracias al monasticismo, ese debería haber sido yo. Vivía una vida rigurosa, procurando mediante ayunos, vigilias y azotes someter los males de su naturaleza. Es decir, el ser humano por deseo quiere vivir una vida mejor. Y en ocasiones, pues siguiendo lo que no debe, vive una vida de oscuridad, de dolor, de sufrimiento. Pero el Evangelio allí es donde aparece para colocar a cada uno de los que aceptan a Jesús en una posición mejor. Y eso es lo que habla el domingo, nuestra condición en Cristo. ¿Cómo vemos nosotros, que hemos tenido el privilegio, la oportunidad de conocer el Evangelio? ¿Cómo visualizamos ahora la vida, Tennyson, Denise? Pues yo creo que lo más importante de vivir una vida en Cristo es que aunque vivimos en un mundo de pecado, vemos las cosas distinta y tenemos una esperanza. Y al saber que no vamos a ser esclavos del pecado, sino que podemos ser herederos como hijos de Dios, yo creo que es vivir con un más allá, no es vivir solamente por ahora. ¿Cómo nosotros podemos obtener una nueva condición? Y lo mencionamos aquí en el lunes. ¿A través del bautismo? A través. ¿Qué significa el bautismo desde la perspectiva del libro de Gálatas, de la carta? Claro, bautismo es una transformación, es una decisión. Pero antes del bautismo hay que ver un paso antes. Y volviendo a lo que decía de Martín Lutero. Lutero, por ejemplo, Lutero, me quedé imaginando qué tipo de pecados tenía Lutero. ¿Será que Lutero era un criminal, un adúltero, un asesino? Pues no. El propio conocimiento de la palabra de Dios que Lutero la tenía de forma equivocada, lo hizo un esclavo de ciertas leyes humanas, que Dios nunca esperaba eso de las personas, pero él se sentía un esclavo del pecado. Claro que tenía sus pecados, pero ahora entrando en el tema, ¿qué pecados tenía Martín Lutero? ¿O qué pecados tenían los criminales, las personas que estaban presas en esa época? Podían ser horribles pecados, ¿no? Entonces, para que la persona se bautice, tome la decisión del bautismo, tiene que reconocer su naturaleza de pecado. O sea, soy esclavo del pecado, me hace daño el pecado y eso me va a llevar a la muerte. A partir del momento que el ser humano reconoce eso, él puede tomar una decisión, ¿no? Y la lección no menciona, pero me gusta lo del hijo pródigo. Pues el hijo se vio esclavizado ahí, en el pecado, y decidió regresar al padre. Cuando regresó al padre, ¿qué hizo el padre? Le cubrió. Y hay una imagen aquí, ¿no? Un manto de justicia, de la gracia de Jesús, cubrió al hijo y mira, y ya no se veía sus pecados. Bueno, nosotros lo entendemos en el contexto bíblico que el que nosotros deseemos una vida mejor, entregar nuestra vida a Cristo, es una obra del Espíritu Santo que inicia en un proceso en el cual nosotros tenemos que creer, tenemos que arrepentirnos y después, con la ayuda del Señor, tomar un giro, una decisión, un giro de vida. Y el bautismo es un reconocimiento público de que ahora pertenezco a Cristo. Pero la lección ahonda un poquito más acerca del bautismo. Romanos capítulo 6 lo menciona, es bastante interesante lo que presenta el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo contesta la pregunta: de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y entonces aparece el bautismo. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? ¡Qué gran privilegio! El bautismo es un símbolo de muerte, un símbolo del morir al pasado, pero también, en vez de morir físicamente, Jesucristo murió por mí. Él murió mi muerte. Y a través del bautismo, cuando desciendo a las aguas, que eso es lo que significa bautismo, descender al agua, a veces pensamos que solamente es un poquito de agua en la frente, no es ser sumergido, es lo que bautizo significa. Uno muere y te levantas, así como Jesús resucitó, uno se levanta para una nueva vida. Y ahora estamos totalmente conectados, ¿no?, con Jesús. Y parece que ahí es la transformación, de esclavo a hijo, ¿no? Y otra cosa que marca también la lección en la parte del domingo es que es un cambio radical, es en algunos casos un giro de 360 grados, ¿no? Hay personas que antes de conocer a Cristo llevaban una vida totalmente inadecuada, pero cuando descubren su condición pecaminosa y aceptan a Cristo, dan un cambio totalmente radical, en el sentido opuesto al que iban. Gálatas, perdón, Kevin, dice 3:27, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, un manto protector, un manto protector. Pablo también presenta en Efesios capítulo 6 la armadura del cristiano. ¿Podemos estar blindados? Ya que es una palabra de moda en México, ¿verdad? Y en otros países, estar blindados. ¿Con Cristo estamos blindados? Sí, efectivamente. De hecho, la lección menciona que lo que es una realidad en Cristo también lo es en nosotros una vez que nosotros nos bautizamos. ¿Qué cosas vivió Jesús, nuestro Salvador, que pues, nosotros podemos también obtener? Y vamos, podemos decir todo, ¿verdad? Pero algunas en específico que pudieran despertar en nosotros, pues no solo la esperanza, sino también el saber que podemos obtener victorias en áreas que a veces pensamos que no podemos obtener. Pues vivió tentaciones, vivió el hambre. Sí, Mateo capítulo angustia. 4, ¿verdad? ¿Qué recuerdan de Mateo capítulo 4? No solo de pan vivirá el hombre, ajá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En realidad Jesús nació de mujer, ¿no? Uh-huh. La palabra de Dios dice, o sea, se hizo hombre, el verbo se hizo carne. Sí. Y nació, habitó con nosotros. Y habitó entre nosotros. O sea, tuvo las mismas tentaciones que nosotros tenemos. O sea, y hasta más. Y pues mucho peor, ¿no? Mucho peor. O sea, Dios, el Padre, en cierto momento le quitó totalmente, mira, está solo. ¿Cómo el cristiano puede obtener victorias sobre la tentación? Pues, de acuerdo a lo que Cristo nos mostró, uh-huh, es en una comunión constante, diaria, con Dios. No, nosotros por nosotros mismos nunca vamos a poder. Una entrega total. Sí, Kevin. Pues, nosotros por nuestros propios medios es complicado. Es a veces sumamente difícil. En cambio, cuando estamos con Cristo, nosotros le dejamos esa parte a Él y Él es el que lleva las cargas por nosotros, y es así como podemos salir adelante con las tentaciones y con los problemas, dándole toda esa parte a Él. Creo que tiene que ver mucho con relacionamiento, ¿no? Por ejemplo, Jesús tenía una comunión directa con el Padre, constante, ¿no? Siempre orando, siempre en comunión con Dios. Y aquí entre nosotros, si de repente yo o tú estás en una decisión difícil, mira, elijo esta pluma o este color o este color. Entonces, si tenemos una buena relación y yo de repente tengo un poco más de conocimiento en este tema, yo te puedo ayudar. Pues, Pastor Soto, mira, ¿qué te parece este color que combina más con eso aquí, no? ¿Qué te parece este relacionamiento? Sí. Uh-huh. Guardamos ese comentario, sí. Y regresando de un corte, seguimos hablando cómo usted y yo podemos vencer la tentación. No te vayas, estamos en la Escuela Sabática Universitaria. De Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Gracias por permanecer con nosotros en la Escuela Sabática Universitaria. Antes de irnos al corte, estábamos hablando, Tennyson, estabas presentando algunos comentarios de la lección. Sí, yo hablaba de la fortaleza que Jesús tuvo para soportar y sobrellevar y vencer las tentaciones, que tiene que ver con su relacionamiento con Dios. Entonces, si nosotros aquí podemos apoyar uno al otro, tú en tus debilidades, si soy tu amigo, te apoyo, y si tú me es amigo, me apoya en mis debilidades, y ahí vamos venciendo, porque el tema de la hablamos, mira, tienes que tener un relacionamiento con Dios, con Cristo, que es tu amigo, pero eso es muy teórico. Y Cristo no está presente aquí, ¿no? En persona. Pero Dios, Cristo y el Espíritu Santo pueden estar presentes a través de nuestra relación. Usarnos como instrumentos. Como instrumentos para apoyar los unos a los otros. Y además, Cristo no simplemente venció las tentaciones, ¿no? O se hizo hombre, sufrió las consecuencias del pecado, pero sino cumplió la ley. O sea, Dios creó una ley y Jesús vino también para cumplir esa ley, sin Ahora, fallar. Si nosotros estamos revestidos en Cristo, es decir, tenemos un blindaje, ¿qué podemos hacer nosotros para no esclavizarnos en los rudimentos del mundo? ¿O por qué volver a la esclavitud? Y lo estamos platicando antes de entrar al aire de estas cosas. Yo creo que para no esclavizarnos, lo primero es, así como Cristo hizo, ¿no? Tener una comunión con Dios que nos va a llevar a tener acciones correctas por el amor de Dios. Pero una esclavitud sería, por ejemplo, tratar de hacer todo bien, todo el tiempo bien, no equivocarnos, y porque yo debo hacer, yo esto. Es como mirarnos a nosotros. Sí. ¿Tú crees, Denis, que a veces los cristianos nos miramos, nos vemos al espejo y de pronto no solamente físicamente no nos gustamos, espiritualmente sacamos a relucir todas nuestras debilidades y nos la pasamos pensando en nosotros nada más? Sí. ¿Que nos esclavizamos al yo, podemos decir? Sí. ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar caer en eso? Pues, ¿o cómo podemos salir? Pues yo pienso que no enfocarnos en el yo, sino enfocarnos en seguir adelante, siempre intentar mejorar un poquito, pero comentábamos un poco sobre el padre que ayuda al hijo a caminar, y entonces está aprendiendo a caminar y se va a caer y se va a tropezar, pero va a seguir caminando hasta que vaya mejorando, y ese es el punto de un cristiano, que vamos a seguir creciendo como cristianos, siendo mejores, pero no porque debo ser mejor, sino porque tengo el amor de Dios. Sí, la Escritura señala claramente que nosotros debemos de respetar los mandamientos. Es una manifestación de amor nosotros también hacia Dios. Pero también la Escritura menciona que somos pecadores. Y es más, si decimos que no somos pecadores, Juan lo menciona, dice, le hacemos al mentiroso y la verdad no está en nosotros. Ya no cumplimos. Él mismo presenta la solución, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, porque tenemos un mediador, que es Jesucristo. Y como tú bien mencionabas en la analogía, vas caminando, te tropiezas, el bebé de un año y meses, algunos casi los dos, ¿verdad? Uno quiere que caminen, los hijos al caminar entran a un nuevo mundo, es decir, empiezan a descubrir cosas que mientras los traemos cargados o los traemos en una carriola, pues nunca van a ver. Pero en el momento en que ellos empiezan a caminar, pues una nueva vida para ellos, y uno tiene que ayudarlos aunque tropiecen. Yo, bueno, acabo de imaginar otra analogía, ¿no? Si vemos a la ley como un espejo, y si nos miramos ante la ley, pues vamos a empezar a ver todos los defectos que tenemos, ¿no? Vamos a ver que tenemos cicatrices o que tenemos algún tipo de defecto, porque la ley nos lo está mostrando, nos lo está señalando. Pero si en vez de mirar hacia la ley, miramos hacia Cristo y nos reflejamos en Él, pues, y nosotros vamos a tratar de reflejar lo que vemos en Cristo, ¿no? Y en Cristo, Él vino a reclamarnos y a pagar el precio, ¿no? El precio de la ley, del pecado, ¿no? Y entonces, en vez de ser un reflejo de la ley, vamos a ser un reflejo de Cristo. Uh-huh. Y por consecuencia, vamos a obedecer la ley. Pero ya no vamos a estar bajo la ley o vamos a ser juzgados bajo la ley, sino al aceptar a Cristo, Él toma ese lugar. Es como aquí nosotros en México y en otros países de Latinoamérica, bueno, alrededor del mundo, la gente es muy, les gusta el fútbol, soccer. Donde quiera que vas, Es más, puedes empezar una conversación con qué equipo le vas, ¿verdad? Es como si a veces nosotros nos pusiéramos la camiseta, ¿verdad? Que dice ley. Y esa es la que, con esa solo vivo, ¿verdad? Y ando al pendiente de todo lo que marca la ley. Pero si nosotros hemos sido revestidos, hemos cambiado de camiseta, ahora debe ser Jesús. Y cuando traemos la camiseta de Jesús, pues yo siempre he pensado que todas las cosas caen en su lugar. Todo cambia, ¿no? Y entonces hay amor, hay respeto. Estoy viviendo en Cristo. Sí, y jamás pensar que la ley es algo malo, ¿no? Porque la ley es pesada, pues. Ahora, ¿quién de nosotros despierta en la mañana? Porque hay un mandamiento que dice, no matarás, ¿no? Uh-huh. Entonces, de esta mañana me desperté, ¡ay, qué ganas de matar! ¡Qué ganas! Pues, no, ¿verdad? Pero hay una otra ley que dice, no codiciar. Uh-huh. Y de repente esta es, claro. Pues, ¡qué ganas de codiciar! Tal vez, ¿no? Esta es más fácil, este mandamiento es más fácil, ¿no? Codiciar. Pero ningún mandamiento de la palabra de Dios es malo, ninguno. Ninguno. Pero guardar el sábado, Cristo. Pues qué pesado, no puedo trabajar, no puedo. Pues qué mejor que no trabajar, ¿no? Entonces, la ley de Dios es una ley de amor, pero a veces nosotros la convertimos en algo duro, pesado y difícil. Pero tiene toda razón, la gracia, porque mira, no podemos cumplir 100% la ley de Dios, pero la gracia viene y de Jesús cubre todo, porque claro. Jesús cubrió. Claro, la y es entonces que la ley tiene una relevancia tal y como la presentan las sí, escrituras de bienestar forma, para nosotros. Exactamente, pero la gracia viene. ¿Cómo podemos hacerle nosotros en la iglesia? Asistimos a algunos, pues somos adventistas del séptimo día, pero asistimos a diferentes iglesias. ¿Cómo nosotros podemos mostrarle a los miembros de iglesia y a los que no asisten a nuestra iglesia que estamos revestidos de Jesús? Hacerlos, bueno, yo lo desde la perspectiva en que, ¿cómo puedo yo ayudarte a ti, Tenison? ¿Cómo puedo ayudarte a ti, Kevin, Denise, a que tu caminar hacia la patria celestial sea más fácil, siendo que yo estoy revestido de Cristo? Bueno, ya hablé mucho, pero pienso que tiene que ver con relacionamiento. ¿Una relación? Es una comunión con Dios. De manera, como decía Kevin, que lo que es Cristo, lo que es Cristo, eso nosotros vamos a transmitir. Es como si vas caminando del lado de Jesús, empiezas a hablar como Él, a decir las palabras, los gestos, todo como Él. Entonces vamos a reflejar a Cristo si estamos siempre junto a Él. Dice, cada vez que yo llego el sábado a la iglesia, bueno, el miércoles, el viernes también asistimos, ¿verdad? Pero el sábado, que el mandamiento uh-huh. dice que hay que guardarlo para comunión con nuestro Dios, imagínate, una cita con Dios cada pues, sábado, 24 horas, en la cual nos relacionamos con Él, nos relacionamos con la familia, con los demás hermanos, con la comunidad, haciendo el bien. Y cuando llego cada sábado a la iglesia, digo, cada sábado para mí es un sábado especial y el Señor presenta para mí un ingrediente diferente cada sábado, una bendición uh-huh. diferente. Por vamos a decir, por hábito, o tal vez por la personalidad que tengo, yo llego a la iglesia saludando. Y si no te vi el sábado anterior, no te vi hace 3 sábados, yo no te pregunto, oye, qué milagro verte, sino digo, qué gusto verte, cómo has estado. Y brevemente uno conversa. Uno se da cuenta a veces de que hay alguna necesidad específica de algún miembro de iglesia, entonces yo me acerco a él a ver en qué puedo ayudarle. Entonces son esos pequeños detalles prácticos, porque Jesús se preocupaba por las necesidades de las personas. Entonces, si nosotros hacemos eso, creo que la hermandad o la gente que no asiste a nuestro templo va a ver a nuestra hermandad como lo que somos, coherederos, embajadores del Evangelio de Cristo. Y ahí tal vez pienso que podríamos hacer algunos cambios, ¿no? Porque los sábados nos arreglamos para que nos veamos bien, ¿no? En vez de pensar en nosotros, ¿por qué no pensamos en el prójimo, ¿no? La Biblia dice, Jesús se interesaba profundamente por las personas. Ahora, si nosotros sabemos que fuimos pecadores, o vamos a decir que vivíamos en pecado, que Jesús a través de su Espíritu Santo nos trae a la luz admirable, somos bautizados, iniciamos una nueva vida, nos olvidamos del pasado, somos cuidadosos de no caer en las trampas del pasado, en las trampas de las prácticas humanas. Para concluir, ¿cuáles son los grandes privilegios de la adopción? Convertirnos en hijos, ¿no? El primer privilegio. Ya no soy un extraño, ¿no? Alguien cualquiera. Soy un hijo. Fui adoptado. Lo voy a leer textual porque me gustó mucho. Y dice que el adoptante, en este caso Dios, no puede repudiar a su hijo adoptado. Y el hijo no puede ser reducido a la esclavitud. Yo creo que una vez que nosotros aceptamos y queremos ser herederos, no hay nada mejor. Sí, Kevin. Sí, el último punto que marca la lección con respecto a la adopción es que establece el derecho a la herencia. Entonces, cuando, cuando somos adoptados como hijo verdadero, tenemos derecho a la herencia. Y, pues, ¿cuál es la herencia? Pues es la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, una nueva vida, empezar de nuevo. Imagínense, empezar de nuevo. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta estrenar cosas, un auto, ropa, no sé. Pero estrenar una nueva vida en Cristo, eso es maravilloso. El pasado queda atrás, todas las cosas erróneas, al entregarlas a Jesús, te son perdonadas. Empiezas a caminar una nueva vida. Ya no solo. Yo no sé cuántos de ustedes han padecido en algún momento de sus vidas soledad, pero la Escritura dice que ya no estamos solos, que Él estará con nosotros hasta el final. Y de pilón, decimos acá en México esa frase, ¿verdad? El extra, somos herederos. Queridos hermanos y amigos, eso es lo que somos, herederos en Cristo. Así que tú y yo debemos prepararnos con su ayuda, con su amor, para estar con Él, no en el futuro, desde ahora, porque somos herederos de vida eterna y de muchos privilegios. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor te bendiga.